diferente a las demás. Y que al hombre que quieres todo le pides y todo le das. Que con tus dos caras distintas al mundo de cualquier color lo pintas. Yo sé que tu risa tiene azúcar y tiene sal, y que se desvista entre tu boca y el bien y el mal. Que con tus dos personalidades haces más lindas tus debilidades. Eres dos personas diferentes y eres todo lo que quieres ser. A quien amas todo le consientes, y eres a quien temer, y eres a quien querer. Sé que me has pedido te regalo una canción, ya estarás complacida. Dos corazones, tendré que hacerte por lo menos dos canciones. Te regalo una canción y estarás complacida, pues cumplí con tu petición. Más como tienes dos corazones, tendré que hacerte por lo menos dos canciones. Has been pensado que me hieres, diciendo al final que no me quieres. Escucho otra vez mi franqueza cruel, tú serás. Hoy sí te diré sabía que pasabas junto a mí. Confieso que he tratado de olvidarte muchas veces sin saber por qué. El juego del amor, serte fiel. Hoy yo juro serte fiel. Confieso que he buscado en otros labios lo que no encontraba en ti. Es que me quieres. Te brindaré días que no te has encontrado otro amor como mi amor. ¿Cuánto quieres apostar a que han sido en tu memoria, ya que no olvidas la historia del amor que nos unió? Por más esfuerzos que has hecho, no me sacas de tu pecho, ni me podrás arrancar. Mi amor lo llevas clavado, como un dardo envenenado, y es lo que te hace llorar. ¿Cuánto quieres apostar a que todavía suspiras cuando mi retrato miras? ¿Cuánto quieres apostar? Por más esfuerzo que has hecho, no me sacas de tu pecho, ni me podrás arrancar. Mi amor lo llevas clavado, como un dardo envenenado, lo que te hace llorar. ¿Cuánto quieres apostar a que todavía suspiras cuando mi retrato miras?